Para vos, Juniors, y todos los vagos de la esquina. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el marrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el marrón. Así es como me amas. Y a mi amigo te lo transas, así es como me quieres. Y a mi amigo te lo moves, así es como me amas. Y a mi amigo te lo transas, así es como me quieres. Y a mi amigo te lo moves, andate a la casa de tu madre. A la de tu madre te puedes ir. A la casa de tu madre. Ahora soy feliz. Anda a la de tu madre. Te puedes ir. Con mi amigo entregando en el marrón.